A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Ante todo, damos gracias al Señor que nos permite estar juntos acá. Vamos a terminar, si Dios permite y nos dan los tiempos, lo que nos quedaba en el tintero final todavía de bibliología sobre los libros apócrifos. Habíamos empezado la introducción, visto un poquito cuáles fueron las razones que se implementaron los libros apócrifos, la historia detrás de los libros apócrifos que se implementaron entre 1543 y 1563, más o menos. En esos 20 años se fueron poniendo y bueno, ahí vemos cuál fue la razón. Hemos visto todo lo que sucedió para que estos libros, después de prácticamente 1000 años de historia o un poco más de 1200 años de historia de la Iglesia Católica Romana, ¿por qué ahí se implementaron y no antes? ¿Por qué no se los pusieron? Pues todos esos libros estaban mucho antes incluso del nacimiento de Jesús ya escritos. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, todo eso estuvimos viendo un poco el aspecto histórico, que es bastante importante que conozcamos esa parte. Es importante que nosotros entendamos un poco ese contexto histórico porque justamente nos hace ver la razón de que hoy están en muchas Biblias, especial las católicas, pero ya hay Biblias, algunas evangélicas, que los han implementado, porque como hoy todo hay que estar juntos, entonces ya lamentablemente lo colocaron adentro de las Biblias llamadas algunas evangélicas. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude, nos guíe. Repasamos rápidamente ese contexto histórico y entramos al primer punto de cuáles son, por qué no se aceptan por parte de la Iglesia cristiana evangélica. Y ahora vamos a agregar algo, porque hoy decir evangélica ya hay mucha ambigüedad. Entonces vamos a agregar las iglesias evangélicas bíblicas, por qué no aceptan o no reciben los libros apócrifos. Ya vamos a ver varias cosas en relación a esto. Así que vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por un día de vida que tú nos das, Señor. Señor, que tú traigas tu palabra esta mañana al pastor que va a dirigir, siempre leyendo del libro que tú dejaste para nosotros, Señor. Y también por mis hermanos que vienen para acá, Señor, que tú les protejas, los guardes, que les puedan llegar bien. Y, Señor, gracias por que estamos aquí, Señor. Gracias por tener esa fuerza para escuchar palabras, Señor. Gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Bueno, nosotros habíamos visto el estudio anterior que los libros apócrifos se habían introducido por una razón histórica en la Iglesia Católica Romana y por causa de algunos hombres que habían justamente empezado a refutar o a, no decir denigrar, pero a abrir los ojos al pueblo común en la historia de la Iglesia Católica Romana. Habían abierto los ojos en relación a las falsas enseñanzas y heréticas enseñanzas en relación a la salvación de los hombres, de hombres y mujeres en el mundo. Habíamos visto la historia de John Huss, Wycliffe, Tyndale, habíamos visto la historia de Lutero. Habíamos visto que aunque estos hombres no han hecho una teología completa de toda la enseñanza de la Biblia, más que todo se centraron en la salvación por la gracia, por la sola fe y escritura, y aunque habían dejado lamentablemente muy ambiguo algunos aspectos eclesiásticos y litúrgicos, que hasta el día de hoy así los practican, los luteranos siguen practicando mucho aspecto parecido al catolicismo romano, solo que no mantienen la práctica por ahí de, digamos, de lo que es la transustanciación y algunas doctrinas católicas relacionadas al sacrificio de Cristo y a lo que es la salvación. Pero muchas cosas como el bautismo de niños, la confirmación, la comunión y todas esas cosas, ellos lo siguen practicando como que es algo normal y no, esto no había nada de malo. No son aspectos bíblicos, pero esos aspectos litúrgicos para ellos no fueron tan importantes y por eso veíamos la iglesia de Sardis, cuando estudiábamos Apocalipsis 3, entrábamos a esa iglesia y veíamos que Jesús le reclama que aunque no son perfectas sus obras, hay muchas cosas que tenían que todavía corregir, pero con todo eso tienes unos pocos, dice, pocos hombres que están dentro de ti que han hecho algo importante, pero no eran perfectas tus obras. ¿En qué sentido no eran perfectas en esa época? Estamos hablando más o menos del año 1400 hasta estimativamente el año 1700 después de Cristo. En ese interín que fue la pre-reforma y la reforma, es justamente donde aparecen estos hombres y se considera más o menos el periodo de Sardis, el periodo en donde empezaron a surgir los pre-reformadores que van hasta más o menos, John Huss, un poquito más, Wycliffe y otros, aunque estuvieron antes estos, pero después cuando entra Lutero en la historia, más o menos por el año 1516, comienza él a darse cuenta del error y del engaño, ya de la falacia que había, y ahí aparecía justamente empezando los años 1500, comenzó a aparecer las famosas indulgencias que este señor Tetzel había dado tanto significado que quienes realmente iban a dar las indulgencias y ofrendar y poner y dar monedas de todos los tipos de metales para dar riqueza a la Iglesia Católica, porque también ahí comenzaba a construirse lo que hoy se llama el Estado Vaticano, la Basílica de San Pedro. Ahí se empezaba a hacer la construcción de lo que iba a ser el lugar del trono de Pedro, del sucesor de Pedro. Entonces todo eso estaba ahí y había que tener plata, había que tener dinero, porque había que hacer algo muy ostentoso, como hasta el día de hoy lo es. Pero entre ese tema, la Iglesia Católica comenzó a implementar esto y cuando Lutero, por sobre todo, comienza a levantar la voz contra todo eso, la Iglesia Católica, entre alrededor de varias cosas más que se hacen, la Iglesia Católica introduce lo que es nuestro tema, los libros apócrifos, entre el año 1545 a 1563, en el Concilio de Trento. Ahí se introducen, ¿para qué? Porque a través de los libros apócrifos sí se pueden justificar muchas doctrinas tradicionales del catolicismo romano. Hay muchas prácticas en los libros apócrifos, como algunas ya vamos a ver, que justamente se permiten y a través de esos libros, entre comillas, para los católicos sagrados, justamente ellos podían justificar muchas prácticas que estaban haciendo para ese tiempo y hasta el día de hoy las justifican. Hasta el día de hoy no hay problema. Vamos a ver ahora, a través de la lectura de los 7 puntos de por qué no se aceptan estos libros, vamos a ver justamente cuál es la razón y hasta incluso por qué entre el catolicismo romano, por lo menos entre los más pobres, se acepta el fetichismo. No sé cómo lo llaman acá, pero el curanderismo, eso de vencer, porque a veces tienen algún problema, entonces van y se hacen vencer por ahí con los vencedores. Hay algunos que ellos llaman vencedores, no sé, ya están vencidos ellos, pero bueno, ellos se llaman vencedores. Y ahí están, y bueno, todas esas prácticas en los libros apócrifos están. En especial en Tobías y en Judith. Ahí estos dos libros principalmente justifican un montón de cosas, y como hemos visto en el estudio anterior, vemos que los saduceos habían venido con algunas de esas prácticas a Jesús, y Jesús enseguida les cerró la boca y les hizo ver que eso no tiene nada que ver con la Biblia, y eran prácticas paganas. En el capítulo 22 de Mateo, cuando le hablan de la resurrección, y le hablan de la famosa mujer que tuvo 7 maridos, y que hasta murió el séptimo, entonces, ¿de quién va a ser marido ella? Y obviamente lo sacaron del libro de Tobías. Ahora vamos a ver justamente esa historia, si podemos llegar a terminar todos los puntos. Vamos a leer algunos argumentos importantes que creo que a ustedes también y a todos nosotros nos van a ayudar a poder saber por qué tenemos que rechazar de plano los libros apócrifos. De hecho, primero de todo, no tienen prueba de inspiración. No tienen. Este va a ser nuestro primer punto. Voy a estar leyendo. Si ustedes trajeron sus bosquejos y quieren acompañar la lectura, y si no, oídos abiertos, yo voy a tratar de leer algunos datos históricos y algunos datos textuales de los libros que creo que nos van a ayudar un poquito a entender mejor a estos aspectos. No son, primer punto a tener en cuenta, no son inspirados. Cuando uno lee los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento, de inmediato resaltan frases que se usan con mucha frecuencia, tales como: así dice Jehová, habló Jehová a, vino a mí palabra de Jehová, y Jehová, el Señor, ha dicho así. Estas y otras frases expresan la convicción del autor humano que su mensaje no es de él, sino que los recibió directamente de Dios. Lo que el autor dijo o escribió no se originó en su mente, sino que fue una comunicación divina. Bueno, esto es lo que vamos a ver en los 39 libros sagrados, los que sí pertenecen al canon, lo que habíamos visto en el estudio anterior, los protocanónicos, los primeros. Por eso de ahí viene la famosa palabra para nosotros en español, prototipo. O sea, lo que va a iniciar, lo que es lo primero y que le da inicio a algo. Ahí vemos justamente, por eso, protocanónicos es de primer orden. O sea, son canónicos de primer grado. Los otros eran deuterocanónicos, o sea, de segundo orden. Bueno, esto es lo que vemos en los canónicos o los 39 libros que vamos mirando. El hecho irrebatible es que esas frases se hallan por lo menos en los libros canónicos 3.800 veces, hablando del Antiguo Testamento, porque el problema no es en el Nuevo. En el Nuevo, gracias a Dios, aunque hay muchos libros dentro de la época del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que se hicieron también apócrifos, pero gracias al Señor ninguno fue implementado en las Biblias, incluso dentro de los Nuevos Testamentos griegos que hay, ninguna vez fue, pero en el Antiguo Testamento es nuestro problema. Por eso estamos tratando los deuterocanónicos con el canon del Antiguo Testamento, porque ahí está el problema, ahí está donde tenemos siempre esta lucha. Estas declaraciones forman una de las bases que apoyan la doctrina de la inspiración del Antiguo Testamento. Solo los libros inspirados son canónicos. Por eso, los primeros padres de la Iglesia, al hacer la evaluación de un libro, siempre buscaban tales enunciados. Palabra que vino de Jehová, así dijo Jehová. Esa frase era muy importante para que se vea que hay autoridad. Ningún libro canónico, si ustedes leen, ningún libro canónico va a tener esas frases. Que 3.800 veces en sus diferentes formas aparece en el Antiguo Testamento. 3.800, es bastante. Hay suficiente prueba para decir. Y en un libro, por ejemplo, como Isaías o Jeremías, puede aparecer muchísimas veces eso, así dijo Jehová, o así vino palabra de Jehová a tal y tal. Ezequiel lo mismo. Son libros que uno ve que esa frasecita tan importante que le da tanta autoridad divina a un libro, es algo que los deuterocanónicos, los apócrifos, no lo tienen. Ningún libro apócrifo tiene esas declaraciones. Ahí está ya el primer problema para ser aceptados como libros canónicos. Solo los libros, repito, solo los libros inspirados son canónicos. Por eso los primeros padres de la iglesia, o sea, padres de la iglesia, ya les expliqué por qué los llaman así, se llaman sencillamente porque fueron los primeros teólogos. Para mí no son padres de la iglesia, para mí son, bueno, los primeros estudiosos. Después de los apóstoles, los primeros estudiosos o los primeros pastores o líderes de la iglesia después que murieron los apóstoles. Los primeros padres de la iglesia, al hacer la evaluación de un libro, siempre buscaban tales enunciados. Si no se encontraban, se dudaba de la inspiración y, por ende, de su canonicidad. ¿Qué de los libros apócrifos? ¿Se encuentra en ellos esta evidencia divina? Contestamos estas preguntas con una negativa absoluta de un no, en mayúscula. No se van a encontrar, como ya les decía recién. Uno busca en vano encontrar semejantes declaraciones en ellos. Ninguno de sus autores asevera que escribe bajo inspiración divina. Esta evidencia interna brilla por su ausencia. Por otro lado, encontramos por lo menos dos porciones en que los libros indican que son producto del genio humano. Uno de esos es el epílogo del libro de segundo libro de Macabeos. El autor se expresa como sigue. Esto es literal sacado del libro de segundo libro de Macabeos. Yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Segundo libro de Macabeos 15, 3, 37, segunda parte y 38. Imagínense si Jeremías escribiendo, Ezequiel o Isaías, Daniel, escribe algo así. Dice, bueno, si estuvo bien, bueno, perfecto, gracias a Dios que me salió bien la declaración, así que ahí está, es lo que más o menos les puedo decir. Personalmente puedo escribir un muy buen comentario de un libro bíblico, pero no puedo decir que es autoridad divina. No puedo considerar, y aunque pueda pretender que haya escrito un libro de acuerdo a lo que Dios me pueda decir, no puedo decir que es autoridad divina si yo estoy expresando duda. Ningún libro del Antiguo Testamento, de cualquiera de estos que podamos tener, no muestran dudas, son declaraciones enfáticas, declaraciones vehementes y con autoridad. Esto es importante a ver esta diferencia. El libro de Eclesiástico, por dar otros ejemplos, el libro de Eclesiástico fue compuesto en hebreo alrededor del año 180 antes de Cristo. Su autor fue Jesús, hijo de Sirá. 51:30 de ese libro, alrededor del año 130 antes de Cristo. Su nieto tradujo el libro al griego. En su prólogo, en el punto entre 7 y 14, afirma: mi abuelo Jesús, imagínense, o sea, está escribiendo un libro que supone ser, entre comillas, inspirado, traducido, y fíjense, mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y otros libros de los antepasados, y haber adquirido un gran dominio de ellos, se propuso también él escribir algo en lo tocante a la instrucción y sabiduría, con ánimo que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Acá, ¿cuál es el problema? Según Eclesiásticos, o según este nieto de Sirá. El problema era que él se puso solo a escribir el libro. Él se autoproclamó un escritor y un ayudante para la lectura de los libros canónicos, pero eso no quiere decir que Dios le haya dado autoridad. En ninguna parte dice que Dios llamó a Sirá y le dice, escribe, y esto y esto y aquello, que todos los otros libros sí lo tienen. Jesús, hijo de Sirá, escribió su libro después del estudio intensivo de los libros canónicos y lo compuso no siendo inspirado por Dios, sino por su propia determinación. Él quiso escribir y lo hizo. Bueno, vio que había mucho conocimiento, yo agrego algo más. Y ahí hay algo complicado. Si no mal recuerdo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice que no añadirás nada a la palabra de Jehová. A ver, vamos a ver si la memoria nos falla, vamos a leer ese pasaje. Creo que nos va a ayudar a tener en cuenta otro pecado grave en relación justamente a los libros apócrifos. Deuteronomio 4. Yo añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Es muy importante que dice yo os ordené. Esto quiere decir que lo que hizo este caballero acá, que así se lo llama, Jesús, hijo de Sirá, lo que él hace es añadir a lo que ya estaba hecho. Cuando Dios dispone que Malaquías es el último profeta en el antiguo pacto que escribe, recuerden que aunque no es el último totalmente, pero en los escritores, entre los escritores justamente es el último, cuando se dispone hasta ahí, lo que venga después, si se quiere hacer considerar como sagrado, era añadir a la palabra de Jehová. Y esto estoy leyendo en el mismo Antiguo Testamento. Y hay otros pasajes, pero por dar uno muy conocido, justamente Dios ya considera algo malvado y algo no muy bueno esto. Dios no quería que nos añada nada. Acuérdense lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? En Mateo, cuando él dice, ¡ay de los que causan tropiezos a estos pequeños! Esto es hacer tropezar, hacer dudar, porque puso sabiduría, pero es hacer ver que no solamente el canon, los libros canónicos son importantes, sino también lo de él tiene que ser leído. Hay una autoimposición que se quiere dar de autoridad a ese libro que no tiene sentido. Y así podemos ver todos los otros. Bueno, después dice, en Eclesiásticos encontramos la sabiduría de Jesús, hijo de Sirá. Se basa en la palabra inspirada de Dios, aunque tenga fundamento en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que el libro de Eclesiásticos debe ser considerado inspirado, porque no lo es. Sencillamente es una sabiduría fundamentada en los libros inspirados, pero no de Dios, sino de Jesús, hijo de Sirá, de él nomás es. Alguien ha escrito que existe una falta de convicción de autoridad divina en los apócrifos. Cuando uno pasa de los libros canónicos a los apócrifos, es como dar un paso de la luz del sol, de la inspiración divina, a la luz artificial de la vela, de la sabiduría humana, que a veces es muy tenue. Es así como podemos mirar justamente los libros apócrifos. De hecho, le voy a decir algo. No tiene ni siquiera sentido gastar tiempo en leer. Si usted quiere leer porque dice, voy a tratar de conocer para, por las dudas, tener un poco más de argumento para refutar a los que siempre están ahí con este tema de los libros apócrifos, bueno, pueden hacerlo, pero no tiene mucho sentido. ¡Ay! Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, leer Sabiduría o leer Eclesiástico no va a haber algo de buenas costumbres y buenos principios del saber, pero debemos saber que no es palabra de Dios. Es como que yo si leo Eclesiástico puedo estar leyendo Sócrates, puedo estar leyendo Platón, puedo estar leyendo Aristóteles. No hay problema, puedo estar leyendo. Son todos libros de filosofía, de mucho saber. Hasta capaz usted va a querer leer Confucio, la sabiduría china. Pero con todo eso, eso no es palabra de Dios. El creyente debe saber que al leer la Biblia tiene que estar sabiendo que es palabra de Dios lo que está leyendo. Eso debe ser para él, por sobre todas las cosas, la Biblia. No son proféticos. Esto es otro punto en contra de los libros apócrifos. Vamos a leer aquí, por ejemplo, dice, si ustedes tienen el bosquejo, no son proféticos. Hay una segunda razón y es que no fueron escritos por profetas o portavoces de Dios. Esto ya es algo importante. Todos los libros canónicos, todos fueron escritos por profetas o escribas, caso de Esdras. Todos fueron escritos por ellos y fueron reconocidos por la nación de Israel como tales. Esto es importante. Para ser canónico, un libro tenía que haber sido escrito por un profeta reconocido por el pueblo de Dios. Todos los eruditos reconocen que los apócrifos fueron escritos después de la época de Esdras y Malaquías, aproximadamente entre el año 200 a.C. y el 30. Si ustedes, por ejemplo, se acuerdan de cómo manejábamos los criterios para la aceptación de un libro en el Antiguo Testamento, habíamos visto que uno de ellos, uno de los criterios, era que el libro tenía que ser comprendido en su escritura entre el tiempo de Moisés y el tiempo de Esdras, que fue el último escriba o que estuvo en la época de Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos profetas estaban en corregencia en el mismo tiempo que estaban también Esdras, Nehemías y quizás también circulaba la época de Esther, como hemos visto que tenía un criterio especial para haber sido aceptado el libro de Esther. Pero eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Así que todos ellos se compusieron en la época en que no existían profetas. Josefo, erudito judío que del primer siglo cristiano, refiriéndose específicamente a los apócrifos, escribió: cierto es que nuestra historia ha sido escrita desde tiempos de Artajerjes, pero lo que se ha escrito desde entonces, Artajerjes, ¿se acuerdan que era el libro en el tiempo de Esdras y Nehemías? ¿Se acuerdan? El rey persa, el emperador persa, en el momento que Nehemías pide el permiso para ir a construir el muro de, o reconstruir el muro y la ciudad de Jerusalén, era Artajerjes, y por eso Josefo, citando la historia de su pueblo, hace ver que justamente en el tiempo de Artajerjes, ahí es donde termina también la inspiración. Bueno, seguimos un poquito más. Escritas desde tiempos de Artajerjes, esos libros, pero lo que se han escrito desde entonces no tienen igual autoridad que los primeros escritos antes mencionados, hablando hasta el libro de Malaquías. Esto lo pueden ver en el libro 22 del canon hebreo, los 22 libros del canon hebreo, que hace nota justamente Josefo en Antigüedades de los Judíos. Pero sigue diciendo, esto es así porque no ha habido una exacta continuidad de profetas desde aquellos días, o sea, de los días de Artajerjes. De ahí que desde entonces nadie se atreve a añadir nada ni a quitar nada. El propio Josefo, que ni se cree que era cristiano, que se sabe que era un quizás entendido en las cosas de los israelitas, pero no se tiene en cuenta si él llegó a ser creyente alguna vez. Sí vivió, él nació más o menos en los últimos años de Jesús. Se cree que él más o menos nació entre el 34 y 37 después de Cristo. Él vivió en el primer siglo, hizo mucha vida en el primer siglo y cotejó todo el material que pudo para hacer lo que hoy llamamos, sus libros se llaman, son tres tomos, Antigüedades de los Judíos. Ahora ya viene en un tomo solo, todo es bastante grande. Y otro se llama, dos tomos que se venían, eran La Guerra de los Judíos. Esos libros, si ustedes los quieren comprar para tener historia, para saber la historia dentro de Israel y cómo se vivió alrededor de lo que la Biblia cuenta en la Israel, son bastante buenos. Tienen mucha información, son muy buenos históricamente. Pero el propio Josefo, siendo un no creyente, no siendo un erudito, pero confiando en la palabra de los eruditos de su tiempo, él mismo reconoce que no tienen confiabilidad, no son fiables como libros inspirados. Y estamos hablando de una persona que no tenía a Cristo en su corazón. Él trabajaba para el emperador romano, que le pidió que haga justamente este tipo de material para conocer la historia de Israel. Pero por eso hizo, y aunque a nosotros, gracias a Dios, nos sirve como muy buena literatura extra bíblica para poder estudiar un poco el aspecto histórico del pueblo de Israel y las vivencias que tuvo, digamos, fuera de lo que la Biblia por ahí nos expresa. ¿Entienden? Pero es importante un argumento interesante que el propio Josefo, no siendo un creyente, no aceptaba este libro, aunque quizás reconocía a Israel como su nación, su pueblo, pero no da nota de si él verdaderamente estaba con los cristianos o no. Tercer punto. No son inerrantes. Bueno, acá estamos entrando en un cuadro bastante complicado. Una de las características de las escrituras inspiradas es la inerrancia. Esto significa que están exentas de todo error. Dios es el autor de ellas. Ya vimos eso en 2 Timoteo 3, 16 y 2 Pedro 1, 21. Y él no miente. Tito 1, 2. Y también vemos eso de no mentir de parte de Dios. Números 23, 19. Por esto, sabemos que en la Biblia encontramos solamente la verdad. Juan 17, 17 y Salmo 12, 6. Todas las declaraciones de la palabra de Dios son verdaderas y dignas de toda nuestra confianza. La Biblia es completamente veraz. No así los apócrifos. En aquellos se descubren errores doctrinales, morales, históricos y geográficos. Hasta ese punto llega el error de los libros apócrifos. Pues si uno decía, dice, bueno, son libros que por ahí enseñan ciertas cosas turbias, ocultistas y cosas así. Pero ya tener errores históricos y geográficos ya es el colmo. Ya eso, gente que por ahí vivía en esos lugares y ya una errada así, hacer una pifiada de este tipo ya es un poco grave. Es como que usted diga, bueno, yo voy a escribir, estoy inspirado por Dios, pero está escribiendo en Argentina, y dice, bueno, Mendoza, una provincia que está al norte de Argentina, está haciendo así, y bueno, usted dice, bueno, cualquier argentino común del corriente sabe que Mendoza no está al norte de Argentina. O sea, sí, es una provincia argentina, pero no está al norte. Pero es como un error de ese tipo, así le pasó lamentablemente, pero por una cuestión de cierto criterio de ellos, le pasó justamente a los autores de los libros apócrifos. La presencia de estas equivocaciones hace imposible que sean inspirados por Dios, y si no son inspirados por Él, no los podemos aceptar como canónicos. He aquí una breve tabulación de algunos de los errores más obvios. Tobías, capítulo 5, versículo 6. Hay dos jornadas de caminos entre Ecbatana y Ragés. Pues Ragés está en la montaña y Ecbatana en el llano. La introducción general al libro explica, en realidad, Ecbatana se halla mucho más alta que Ragés, a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y los kilómetros que separan a ambas ciudades eran 300. Biblia de Jerusalén, página 499, se cita de ahí. 659, también de este libro que habíamos mencionado, justamente. El ángel recomienda también el uso de métodos paganos de adivinación. 12.9 enseña salvación por obras a través de las limosnas. Judith 1.1, versículo 7, versículo 11 y 2.1 al 4. Aseveran que Nabucodonosor era rey de Asiria, Baruc. Y ya todos sabemos por la Biblia que de dónde era rey Nabucodonosor. Babilonia, aunque Asiria era parte de Babilonia, pero la ciudad de Babilonia no estaba en la ciudad de... ¿Cuál era la capital de Asiria? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿A dónde fue a predicar Jonás después que le tragó el pez y le vomitó? Nínive, fue a predicar. Nínive era la capital de Asiria. O sea, aquí hay una complicación terrible en tema de confusión de ciudades capitales de un reino. Ni siquiera Asiria, Baruc, ni siquiera se menciona esa combinación de ciudades. Esto lo vemos en 1.1. Asevera que el autor secretario de Jeremías, o sea, Baruc es también otro libro apócrifo, escribió su libro desde Babilonia cuando en realidad se encontraba en Egipto. Y eso lo vemos en Jeremías 43, 1 al 7. Baruc era secretario, sí, de Jeremías. Fue su amanuense también. Muchas veces escribió algunos capítulos de esos libros porque Jeremías estaba en la cárcel o estaba preso. Pero eso no quiere decir que Baruc era un autor divino. Sencillamente fue un secretario, un amanuense, alguien que le ayudaba a hacer esto justamente a él. Segunda Macabeos, capítulo 12, 41 al 46, aprueba las oraciones y sacrificios expiatorios por los muertos. ¿Quién practica eso? ¿Quién practica la oración por los muertos? Católico romano, ¿y quién más? ¿Se acuerdan? Los mormones, que se bautizan también por los muertos. No solo oran por los muertos, sino que se bautizan por los muertos. Entonces, si usted se hace mormón y quiere ir a... Dice, bueno, yo tenía mis parientes y todo esto, que ellos no conocieron esta doctrina, y yo quiero que ellos también vayan a la presencia celestial y se conviertan en dioses como voy yendo yo también, diría el crédulo en el mormón. Bueno, se va, se bautiza por ellos, ora por ellos y ya sigue adelante. Y el propio Pablo, ya vemos en el Nuevo Testamento justamente, que dice, hay de aquellos que se bautizan por los muertos. ¿Qué dirán aquellos que se bautizan por los muertos? Si no resucitan, entonces, ¿para qué se bautizan por los muertos? Pero vemos que el Antiguo Testamento constantemente refuta y a la vez incluso amedrenta a todos aquellos que practican todos estos asuntos en relación a los cultos hacia los muertos. Todo esto lo podemos ver tanto en la ley como también lo podemos ver incluso en los libros proféticos, ni hablar la cantidad de veces que podemos ver. Si esto se aprueba, la famosa, ahí ya sabemos de dónde se justifica la novena, la misa por el fulano tal, pagar esto y aquello porque se necesita para que el alma salga más rápido del purgatorio. Todo eso vino justamente, ahí está, Macabeo lo justifica. Yo siempre digo, los libros de Macabeo están muy buenos para leerlo como historia y entre los dos testamentos, en esos 400 años de silencio, pero no es doctrina. Ojo, puede ser una linda judita histórica, pero no es doctrina sana y fundamental. Eso hay que tener mucho cuidado. Alaba el suicidio a los libros de Macabeos, 15, 12 al 16. Da su aprobación a la intercesión de los santos muertos a favor de los vivos. Por ejemplo, vemos lo que contaba Jesús en la historia que hace del rico y Lázaro. ¿Qué quería hacer el rico estando en el infierno? Quería que le mande arriba otra vez para contarle a sus hermanos que es feísimo lugar, reciban a Cristo, hagan lo que tienen que hacer porque es horrible. Interceder por sus hermanos. Abraham le dice, a Moisés tienen y a los profetas. Óiganlos a ellos. Ahí está. Los macabeos no es que eran mala gente, hicieron grandes proezas para restaurar a la nación, por sobre todo en el tiempo de la abominación desoladora y demás cosas. Hicieron un ejército, formaron unos cuantos vasallos para poder reconquistar el templo y sacar y purificar lo que fue la abominación desoladora que Daniel había profetizado en sus libros, pero eso no quiere decir que es sana doctrina o que son libros inspirados. Son históricos. Pero lamentablemente, como en el tiempo intertestamentario, después de Malaquía en adelante, el pueblo de Israel tenía muchas prácticas bastante complicadas. Recién, en poco tiempo antes que nazca Jesús, cuando entra el Imperio Romano y el templo se lo reconstruye y se lo hace tan lindo, justamente ahí recién hay como una purificación de muchas cosas, pero se mantenían doctrinas o tradiciones del Talmud. Bueno, vamos al cuarto punto. No son creíbles. En los 39 libros aceptados por todos como canónicos, se encuentran muchas narraciones históricas y relatos biográficos. Todos ellos se caracterizan por su sobriedad y falta de elementos espectaculares, excepto los milagros. Todos los relatos son creíbles, hablando de los libros canónicos. Sus eventos bien pudieron haber sucedido. No hay nada fantástico o irreal acerca de ellos. Son obras no ficticias. Dios, al relatarlos, no se vale de la ficción. Cuando uno analiza la literatura apócrifa, encuentra que hay varios libros, obviamente, ficticios. En vez de ser relatos serios de eventos históricos, narran sucesos increíbles que se acercan a la fantasía. El Señor sí se vale de figuras literarias como la parábola y la alegoría, pero ellas se reconocen como figuras basadas en la realidad. Dios no recurre a lo ficticio para revelar la verdad. Es el hombre quien utiliza lo irreal para comunicar ideas. Los apócrifos, siendo de origen humano, usan este género literario y por eso no se aprueban esos libros. Bien, ahí vemos un poquito también este aspecto de no credibilidad en algunos aspectos. Incluso en algunos hasta se relatan ciertos aspectos novelescos. Se hacen ciertas como ciertas novelas en algunos de esos libros si ustedes los leen. Bueno, vamos al quinto punto, así vamos avanzando y podemos lograr terminar esta sección. No fueron aceptados por los israelitas y los primeros cristianos. Punto importante aquí también. Se pueden afirmar con toda seguridad que los 39 libros canónicos fueron unánimemente recibidos como vimos. Fueron discutidos por el concilio de Jamnia y Jamnet para determinar si debían quedar dentro del canon o no. Todos salieron aprobados, israelitas y cristianos. Hasta incluso los católicos romanos y protestantes, todos aceptan los 39 libros. No estoy diciendo que por eso los católicos ya son buenos. Sencillamente que hasta ellos, que tienen tantos errores en doctrina y tradiciones, hasta ellos reconocen que esos 39 libros verdaderamente son libros inspirados. Cuando consideramos los deuterocanónicos o apócrifos, encontramos que hasta el año 1546 fueron uniformemente rechazados por israelitas y cristianos. En Romanos 3:2 se halla una declaración muy importante para nuestro estudio. Hablando acerca de los judíos, Pablo declara que les ha sido confiada la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Todos los autores del Antiguo Testamento eran israelitas y el canon fue establecido por ellos bajo el liderazgo de Esdras. Todo israelita sabía cuáles libros venían de Dios y cuáles no. Al fijarse el canon, ninguno de los libros apócrifos había sido escrito en el año 90, fecha del concilio de Jamnia. Todos circulaban. En ese concilio, estos escritos fueron excluidos definitivamente por los israelitas. Los cristianos siguieron la pauta establecida ya que el Señor encargó a su pueblo su palabra. Vemos que los propios cristianos que ya habían, obviamente para esa época el cristianismo era muy nuevo todavía, tenía poco más de 40 años de historia, entre el año 90-95, que se hace el concilio de Jamnia, eran muy, muy poco todavía lo que se sabía por los gentiles del Antiguo Testamento, pero ya se daban cuenta que al leer los libros de la ley, los salmos, los profetas, los libros históricos, todos se daban cuenta que realmente había autoridad divina en ellos. Y no solo que había autoridad divina, creo que personas como Policarpo y otros grandes discípulos apostólicos, incluso el propio Timoteo, que fue discípulo del apóstol Pablo, creo que todos ellos, cuando trataban de ver el congenio que hay entre el Antiguo y las cartas y los evangelios, se daban cuenta realmente que había un complemento entre ambos tentamentos, entre ambos grupos de libros del Antiguo y del Nuevo Pacto. Y esto es importante, y que creo que también, como hemos visto en los criterios del Nuevo Testamento, en unos estudios anteriores, creo que todos estos libros, incluso, justamente, lo que hacían eran los estudiosos, ahí en el concilio de Hipona, lo que se dieron cuenta era de ver que esos libros también tuvieran relación, los del Nuevo Testamento, con el mensaje que ya venía del Antiguo Testamento, porque este es el modo también de estudiar la Biblia. Cuando ustedes hacen hermenéutica, parte de la hermenéutica, hacer ver, notar que el Nuevo Testamento no puede contradecir al Antiguo, sino que complementa al Antiguo en su revelación. Y eso es muy importante, y es lo que los apócrifos no pueden hacer. Los apócrifos no pueden ser el fundamento israelita y hebraico del Nuevo Testamento, que así lo vemos en los otros, sí. Y hay algo también importante que por ahí nos estuvimos mirando acá, pero hay algo interesante que ustedes van a ver, que ni Jesús, ni los apóstoles, ningún escritor del Nuevo Testamento citó un libro apócrifo. Los saduceos citaron, digamos, la historia de un libro apócrifo, pero los escritores bíblicos nunca. Jesús nunca dio parte de su mensaje fundamentado o citando algo de los libros apócrifos. Ni tampoco Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. Nadie lo hizo, ni Lucas incluso, que siendo gentil como escritor bíblico, con todo, jamás le interesó citar. Sí, Mateo, en el caso de lo que yo les decía hoy cuando se habla de la resurrección, cita porque los saduceos citaron, pero no Jesús. Jesús no avaló la enseñanza saduceica de la no resurrección y demás que ellos citaron, sino al contrario, la refutó con las escrituras. Hablando del caso justamente de David. Pero esto es importante tener muy en cuenta también en relación a los apócrifos. Los evangélicos rechazan la canonicidad de los libros apócrifos porque, 1, no son inspirados, 2, no son proféticos, 3, no son inerrantes, 4, no son creíbles, 5, no fueron aceptados por los israelitas y primeros cristianos. En conclusión, ¿qué podemos decir de todo esto? El valor de los apócrifos estriba en que pueden usarse como documentación histórica y literarios en algunos aspectos, son indispensables en el estudio del judaísmo del período intertestamentario y del trasfondo del Nuevo Testamento. En las palabras de José Grau, no estamos en contra de la publicación de la literatura apócrifa israelita como material útil para la investigación histórica y literaria, siempre que se haga en volumen independiente, o sea, la Biblia. A lo que nos oponemos, pues, no es a los apócrifos como tales, sino a la inclusión de los mismos como volúmenes sagrados. Así que ahí podemos ver, hermanos, lo peligroso que es tener las Biblias con los libros apócrifos. ¿Por qué una Biblia con libros apócrifos puede ya traer ciertas irregularidades para la lectura? De hecho, si nosotros estamos buscando el mensaje de Dios, queremos realmente hacer valer lo que la palabra de Dios dice, debemos saber que los libros apócrifos no son palabra de Dios. A través de estos 5 puntos que hemos podido ver, que hemos podido notar, nos podemos dar cuenta justamente que estos libros no tienen razón de ser. Fueron escritos, repasando rápidamente, fueron escritos después del periodo de Esdras. No se comprenden entre el tiempo de Moisés y el tiempo de Esdras. Dentro de ese tiempo, que más o menos está abarcando unos 1000 años de historia, es donde se escribió el Antiguo Testamento completamente. Aunque nos cueste leer, nos parece muy largo, y aunque el periodo histórico que abarcan esos libros en su mensaje es más de 1000 años, porque recuerden que los libros de Moisés empiezan desde Génesis, y Génesis obviamente abarca desde el principio de la historia humana, pero hay que entender que la escritura, que es lo que a nosotros nos importa para entender el canon sagrado, la escritura de esos libros fueron desde más o menos unos 1450 años antes de Cristo hasta el año 440 estimativamente antes de Cristo. Estamos hablando estimativamente de unos 1000 y pocos años de historia de escritura. Aunque el período de historia que se cuenta es mayor, eso no quiere decir que los libros no se hayan escrito en ese período. Obviamente Moisés se valió de mucha recopilación de material quizás o de una inspiración especial de parte de Dios para contar todos los eventos de la creación, todo lo que pasa en los primeros años después de la caída, todo lo que sucede en lo que relaciona al diluvio, al llamamiento de Abraham, porque recuerden que la historia de Moisés trasciende a partir del capítulo, ¿se acuerdan? Capítulo 1 de Éxodo, pero entre el capítulo 50 de Éxodo hasta el capítulo 1 hay un periodo de historia de más de 3 siglos. ¿Entienden? Están esos 400 años de esclavitud que iba a tener el pueblo de Israel. Pero si Moisés es llamado más o menos para libertar a la nación de Israel estimativamente a sus 80 años, porque es ahí donde andaba ahí con sus ovejitas y le llaman en la zarza. Recuerden que 40 años vivió en Egipto. Después 40 años en el desierto con Jetro, su suegro, y ahí se casa y está con su esposa, y a los 80 años estimativamente es llamado. Y tenemos que más o menos unos 320 años de historia entre la muerte de José, capítulo 50 de Génesis, y lo que es el nacimiento de Moisés. Hay mucho, recuerden que esos 80 años todavía eran parte de la esclavitud. Ahí nos damos cuenta que los períodos, sí, contados en la Biblia, son mucho más todavía, pero el tiempo de escritura abarca esos 1000 años más o menos. El tiempo de que se escribe todo, que se deja el Antiguo Testamento establecido como canon sagrado. Así que espero que todo este estudio que hemos podido realizar sobre bibliología desde los comienzos que empezamos allá con lo que era la importancia de la Biblia y lo que fueron los aspectos históricos, su relevancia como libro entre todos los otros libros y lo que hemos podido ver en revelación, inspiración y canonicidad, que todo esto, hermanos, les pueda ayudar a ustedes a darle mayor valor y ver cuánto ha tenido que pasar para que nosotros hoy podamos leer la Biblia en una forma clara y fácilmente comprar un volumen completo, sin ningún drama, a muy bajo costo, como decíamos en varios de estos mensajes. Cada uno de nosotros puede conseguir hoy una Biblia por 50 pesos. 60 pesos, y puede conseguir una Biblia económica, ya tiene todo el volumen de la palabra de Dios, toda la palabra inspirada de Dios. Obviamente, si usted quiere una mejor Biblia, bueno, va y compra algo más caro, más lindo, más completo, letra más grande, lo que usted quiera. Pero la Biblia completa hoy se puede comprar por muy bajo costo. Lo que muchas veces a nuestros antepasados ni siquiera la podían tener. Muchos, incluso dentro de la era cristiana, no pudieron tener Biblia recién hasta más o menos el 14th, 15th siglo de la era cristiana. Ahí recién comenzaron a aparecer más Biblias para todos, porque ni siquiera habían traducciones de la Biblia. Así que gracias al Señor que Él verdaderamente nos ha ayudado, nos ha guiado a estar en una época en donde podemos tener la Biblia completa a bajo costo, podemos estudiarla con toda libertad, pero también debemos reconocer que la época que vivimos, el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy en día, es el tiempo de mayor ignorancia de la Biblia. La Biblia se consigue en diferentes modelos de ejemplares, hablando de las buenas Biblias, en diferentes modelos de ejemplares del libro, de la Biblia, pero es el libro que menos se estudia hoy, que más se rechaza su enseñanza, incluso por los llamados así cristianos. Lamentablemente no se la estudia. Es un libro de un elevado valor para la iglesia, para los hombres, para la humanidad. Pero es el libro hoy en día más rechazado, menos tenido en cuenta y al que más antagónicamente se lo vive en relación a sus enseñanzas y sus principios. Es importante que nosotros valoremos la Biblia y proclamemos la Biblia. Incentivemos la lectura de la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes leen todos los días la Biblia, pero si no la están leyendo, léanla, porque es necesario conocer el mensaje de Dios directamente, como decimos a veces, de la fuente, no por lo que nos dicen. Bueno, yo les digo, lean la Biblia. Yo leo, a mí me gusta. No me gusta estar mucho tiempo sin estar leyendo las Escrituras. Creo que conté en el estudio pasado, antepasado, hace unas semanas atrás, logré terminar una vez más la lectura entera de la Biblia. Creo que ya es la número 25. Pero hermanos, cuanto más uno lee, cuanto más uno le da tiempo a la Escritura, no solo más confianza tiene en Dios, sino que a la vez también más uno va conociendo de la increíble sabiduría que tiene Dios. Cómo manejó los tiempos y las culturas en su saber, en su conocimiento y en su inescrutable sabiduría. Es increíble lo que uno puede entender y conocer y cómo entiende los tiempos que vivimos ahora. Mirando y leyendo el libro de Isaías, Jeremías, por ejemplo, Ezequiel y Daniel, libros tan poderosos en su mensaje, tan enormes en sus significados que tienen, uno puede ver cómo libros que se escribieron quizás 700, 800, 600 años antes de nacer Jesús, hoy son tan actuales. Son tan actuales, pareciera que frente a nuestros ojos se están cumpliendo lo que hace miles de años, siglos atrás, se ha escrito ya y se ha dejado establecido como la verdad divina. Por eso la palabra de Dios es eterna y no pasa. Pasa al cielo, pasa a la tierra, puede pasar todos los tiempos, las historias, las culturas, las civilizaciones pasan. Y la Biblia sigue teniendo un mensaje presente. Gracias a Dios por ella, gracias a Dios por su palabra, y que tenemos una esperanza segura y que es esa antorcha que alumbra en lugar oscuro para todos nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por su mensaje. Y muchas gracias por lo que ella es para nosotros. Pedimos, Padre eterno, que nos ayudes, que nos guíes y sostengas, para que sigamos firmes en tu palabra, que sigamos fundamentados en ella, para que no caigamos en prácticas perniciosas y que puedan ser no agradables a ti. Ayúdanos a tener suficiente entendimiento, discernimiento para comprenderla, para vivir. Gracias, Padre. Por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que él pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por lo quiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por lo quiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias, porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias, porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil: fuerte soy. Diga al pobre: rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil: fuerte soy. Diga al pobre: rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias, dad gracias, dad gracias.